Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Sigue los atentados incendiarios y asesinatos en la Araucanía. Un conflicto de nunca acabar y el gobierno tampoco hace nada. Usted puede opinar sobre estos temas, así se potencia la información. Terremoto en la Democracia Cristiana, tras brutal fracaso en el plebiscito, renuncia su presidente nacional. La inflación seguirá subiendo, la OEF subirá más de 400 pesos y superará los 34.000. Terrible. Según la OMS, la viruela del mono supera los 50.000 personas infectadas, mientras varios académicos están pidiendo al gobierno reforzar el sistema sanitario nacional. Tomen medidas adecuadas para evitar la propagación de este virus. La Organización Mundial de la Salud elevó su nivel de alarma máxima cuando declaró el brote de emergencia de salud pública internacional, como él también había hecho con el COVID-19. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae los siguientes titulares. Ya está en su sintonía Impacto Regional, siempre con interesantes y buenos temas. El programa Prime de los días sábados a contar de las 10:30 de la mañana por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de grandes invitados en lo político, social y cultural para analizar los complejos temas que están ocurriendo en nuestro país. Este 10 de septiembre hablaremos de la brutal derrota que sufrió el gobierno y del mal trabajo de la convención. Esto lo dijimos hace mucho tiempo. El chileno votó esa alternativa de rechazo castigando al Ejecutivo por no tomar en cuenta que el ciudadano común y corriente quería primero un país sin violencia, sin narcotráfico, sin portonazos y sin encerronas. Acabar con el sicariato, algo que nunca se había visto en Chile. Los asesinatos a mansalva y quizás la guinda de la torta fue no tener mano dura con la grave situación que se vive en la Araucanía. Otro problema para la gente es la salud. Miles de pacientes esperan atención con un especialista y otros tantos por una cirugía. Además, la sufriente economía, la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan. A todo esto se suman los altos valores de los combustibles, que si el gobierno quisiera que estos bajaran, podría haber eliminado hace tiempo el impuesto específico. Chile necesita una nueva constitución y que ahora hagamos bien las cosas. El nuevo gabinete debe evaluar los cargos regionales para tomar medidas y hacerse cargo de impulsar una nueva agenda de gobierno, ya que nadie los conoce y tampoco dan a conocer el trabajo que están haciendo para la comunidad organizada. Finalmente, tras el fracaso en el plebiscito de salida, se vino el primer cambio de gabinete y por primera vez se va a conmemorar un nuevo 11 de septiembre con un gobierno de izquierda, por no decir comunista, a la cabecera. Seguidamente, las fondas y ramadas de este 18 serán con tamboreo y wifa. Ahí hay trabajo para el hombre y la mujer folclorista. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Por los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Son 22 minutos para las 11 de la mañana, 22 para las 11. Usted está en la compañía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Hoy sábado 10 de septiembre del 2022. A un día del 11 de septiembre, señora, señor. Ok, vamos a saludar de inmediato a quien me acompaña en esta oportunidad. En el Control Master, por supuesto, le damos la bienvenida a este programa a don Víctor Avendaño. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Y también a don Juan Carlos Cortés, que está siempre allá en la sala de grabaciones. Vamos a saludar de inmediato a nuestros primeros invitados. Es el... saludamos de inmediato a don, al consejero regional Core, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien. Acá muy contento ya en este mes de septiembre. El clima ayuda también y le mando un gran abrazo a usted, a su familia y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando por Radio Mágica y Amiga. Muchas gracias. Vamos a saludar de inmediato. En la otra línea está el presidente distrital de RN, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Bueno, la verdad que algo más contento que don Gabriel, yo, en el mes de septiembre, imagino yo, así que con grandes noticias, yo creo que se nos viene un nuevo proceso de mucho debate, de mucho diálogo, Moisés, así que muy contento porque yo creo que Chile hoy día está, digamos, a puertas de un nuevo proceso constitucional que nos va a llevar, espero yo, a un buen texto constitucional que nos permita tener un solo Chile para todos. Ya, Víctor Avendaño, colócate un poco la canción más arriba para que todos invitados escuchen esta canción. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Ok, gracias. Bueno, le digo a los dos, al gobierno se le dio vuelta la tortilla. Mejor dicho, lo voy a decir más educado. O las vueltas de la vida. ¿Qué le parece muy breve esto que estoy diciendo, Gerardo Castillo? Breve porque tengo hartas preguntas. No se me suban al chorro, porque si no, las vamos a cortar de acá. ¿Qué le parece eso? Ya. Pero déjeme terminar. Lo que hicieron, se lo hacen a ellos. Y ustedes saben lo que estoy diciendo. Cuando ellos no eran gobierno, carteles, no más FP hoy día, hay que eliminarlas. Vamos a quemar esto, vamos a saquear este otro. Muchos del gobierno, ¿para qué los voy a nombrar? Porque serías, ¿cómo es el dicho que hay? Bueno, ustedes lo saben que son políticos más que yo. Y también otras cosas. Ya, de ahí el viraje al centro de este gobierno Boric. Le comenté que me parecía que el PPD hace mucho tiempo entraría al gobierno y ahí está Carolina Tohá, pues, como jefe político. Cuando iba a distintos programas políticos de la televisión, ¿para qué? Como la soberbia. Incluso trató hasta mal a la alcaldesa de Providencia cuando le dijo en un programa político: tú cállate porque yo soy abogada y tú no, cuando estaban viendo este librito de esta convención que hicieron estos constituyentes. Cualquiera fuera el resultado del plebiscito, el problema seguirá, señora, señor. Hay grupos extremos que no se pueden controlar políticamente. La situación será cada vez más compleja. Don Gabriel Rojas, usted tiene la palabra. Bueno, saludo a Gerardo también. Ahí tenemos una conversa pendiente porque me imagino que está mucho más contento que yo. Eso es efectivo. Y bueno, respecto a la pregunta, don Moisés. Sí, bueno, también señalar de que en ningún momento yo participé en las movilizaciones desde hace mucho tiempo, desde que era dirigente estudiantil y también en las movilizaciones del estallido social. Pero... efectivamente habían carteles de no más FP, pero en ningún momento había un cartel de vamos a saquear tal lugar. Eso no es impreciso, pero en el fondo 500 sí, mil pesos hay un análisis día, que hay que realizar decían. Y ese análisis está dado en que efectivamente hay cierta conducción política que hace un viraje más hacia socialismo democrático, recordando que el gobierno tiene dos bloques que lo apoyan, que es socialismo democrático, donde están varios partidos de la ex Concertación, y Apruebo Dignidad, donde están varios partidos reunidos, entre ellos el Partido Comunista, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales. Entonces, acá, más que un viaje a la conducción política, se hace partícipe de manera más activa, porque lo eran desde el comienzo del gobierno, en este caso algunos partidos de socialismo democrático, como el PPD, en donde espero en lo particular por Chile, más que por miradas políticas partidistas, que Carolina Tohá pueda dar una conducción en un momento convulso, porque estamos en una situación en el país donde hay polarización, en donde hay una discusión que tiene que institucionalizarse y desde ahí también verificar cuáles van a ser las formas de darle continuidad a este proceso constituyente que gracias a la movilización del pueblo en la calle se logró fijar como objetivo dentro del mundo político. Así que yo tengo una mirada más optimista. En el fondo hay que dar estabilidad. Todos queremos vivir de manera tranquila, de manera justa también, pero para eso necesitamos tener partido y una institucionalidad fuerte. Ya hablaremos de los que iban a llegar a ser ministros y después, como todo tiene esta en la política, como ustedes saben, llegó nomás a ser subsecretario. Don Gerardo Castillo, lo que estamos hablando, al gobierno se le dio vuelta la tortilla, momento por favor, o la vuelta de la vida. ¿Cuál es su análisis, don Gerardo Castillo? Bueno, la verdad que este gran tema habla más de los caminos de la vida. Y yo creo que, aludiendo al tema, yo creo que todos los caminos nos llevan a un solo destino, que es una nueva constitución. Y en eso yo quiero ser sumamente claro: Renovación Nacional, mi sector, está 100% claro en que tenemos que cumplir, más allá de la promesa de nuestro sector, la promesa que le hizo el rechazo a Chile. El 62% de los chilenos votó hoy día porque, que muchas otras cosas, sé que va a ser un muy breve resumen, el desprestigio de la convención. Yo creo que de verdad que esta carga de fraude, de polémica, de impertinencia de los constituyentes, de conflicto, por supuesto, ayudó mucho la opción de, digamos, el rechazo. El ánimo de la revancha, el revanchismo, que lo reflejó muy bien algunos convencionales, por ejemplo, digamos, el Cingo, en un programa hace casi 6-7 meses, ¿cierto?, y quizás un poquito más, donde él, de alguna u otra forma, reflejó el ánimo de la revancha. Y eso fue lo que no triunfó, gracias, ¿cierto?, a más del 62% de los chilenos que le dijeron que no a este texto. Falta de experiencia política, Moisés, que yo creo que junto con la del gobierno, ¿cierto?, a los convencionales nos llevó una especie como digamos, estar ebrios electoralmente. Muchos se creían, digamos, iluminados, poco menos, que venían de una clase superior, de una clase moral superior. Y el mejor ejemplo de ellos son los convencionales. Por ejemplo, hay una convencional de la región del Maule, ¿cierto?, que de verdad yo creo que se tiene que retirar de la política, porque le hizo un tremendo daño al debate. El señor Stingo, el señor Paradis, ojalá no verlos nunca más. Ellos son los culpables de este fracaso. Aquí la gente tenía las ganas, me incluyo, de votar a prueba. Nosotros queríamos tener un nuevo texto constitucional, pero la verdad que la misma convención nos obligó a tomar una forma contraria, una postura contraria, porque la verdad que el ánimo del revanchismo, la imprudencia, las impertinencias, ¿cierto?, esta superioridad moral, la verdad que poco ayudó y más bien destruyó el sueño de muchos chilenos de tener una nueva constitución, pero que hoy día toma fuerza de nuevo. Vamos a ir por un nuevo proceso. Correcto. Junto con eso, es un clasismo enorme, pero de verdad, Moisés, yo he escuchado a mucha gente de izquierda en estos últimos días hablar de que los pobres chilenos, digamos, ignorantes, la ciudadanía ignorante que creyó en la fake news, que no sabe lo que quiere. ¿Pero qué clasismo? ¿Qué es de eso, Moisés? ¿Qué izquierda más clasista es la que tenemos en Chile, que cree que los chilenos, por no creer lo que ellos profesan, ¿cierto?, es gente, digamos, ignorante? O sea, de verdad, aquí la izquierda chilena tiene que hacer un gran mea culpa. Yo creo que el panelista don Gabriel Rojas está a la altura de estos debates. La verdad que hace muchos años nos conocemos y lo hemos conversado. Yo creo que él quiere un nuevo proceso, pero sus compañeros de partido tienen de verdad un clasismo moral que no tiene ninguna vergüenza, Moisés. Entonces, okay, yo creo que eso tiene que cambiar y espero que don Gabriel Rojas pueda ser uno de los líderes de una izquierda mucho más social, de una, okay, una, de gracias, una izquierda, Gerardo, gracias, mucho más, tenemos, digamos, abierta al diálogo. Hay dos personas más en línea, Gerardo Castillo, le estoy repitiendo, van a tener 1:30 para cada respuesta. Quiero saludar con la fineza que él tiene, como siempre, cuando lo invitamos, siempre está dispuesto para participar en este programa. y está escuchándolo muy atentamente a ustedes, a Gabriel Rojas, el consejero regional del CORE del Partido Comunista, y don Gerardo Castillo, que es el presidente distrital de Renovación Nacional de esta zona. Quiero saludar también en la otra línea al doctor gineco-obstetra, don Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente a Impacto Regional. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Moisés. Ya está dicho ya que tienen un minuto 30 segundos, porque se me arrancan las personas de repente acá. Doctor, quiero decirle lo siguiente. La pandemia para algunos se terminó. Para las autoridades, ¿qué decir? De salud no tienen ni idea, al parecer, según dice la gente. Aquí ya todo está normal. Mucha gente haciendo vida normal. Y la pregunta para el doctor, quien tiene mucha expertise, ya se habla de que las mascarillas sirven poco o el gobierno se olvidó que aún estamos en pandemia y le interesa más la economía y poco y nada la salud. Antes, nuevamente voy a volver antes, cómo se criticaban al gobierno, la Isquia Siches, en contra de Sebastián Piñera, que iba a dar una poquita libertad y se le tiraban encima, pero como... Y este subsecretario Cuadrado, cuando le dijo a Piñera que era un criminal, doctor Juan Enrique Leiva, disculpe, usted tiene la palabra. La pandemia está. La pandemia todavía genera enfermedad y muerte. La pandemia es cierto que no tiene los hospitales atuchados en las UCI ni en las camas de críticos de ventilación mecánico. Pero claramente la pandemia todavía genera enfermedad y todavía genera muerte, y todos los días estamos escuchando el informe del ministerio donde demuestra que la pandemia no se ha ido. Por lo tanto, la recomendación sigue a la población absolutamente vigente. La mascarilla no debe dejar de usarse en los recintos cerrados y la mascarilla debe ser nuestra principal fuente de salvación de esta enfermedad y de muchas otras que son del aparato respiratorio, y por lo tanto mi consejo es que sigan usándola, sigan teniendo actitud preventiva con el lavado de manos, el distanciamiento y las precauciones que se deben tomar cuando alguien va a estar en un lugar con mucha gente. Por lo tanto, la pandemia no ha desaparecido, la alerta sanitaria se mantiene y existe obviamente un relajamiento de las medidas porque la gente piensa o siente que ya esta pandemia está pasando. En todo caso, es poco lo que vemos de las autoridades, como el anterior gobierno, estar ahí en diferentes canales de televisión, en diferentes medios, ya no lo hacen tanto, entonces la gente también perdió esa noción. Pero doctor, le quiero preguntar lo mismo que le pregunté a Gerardo Castillo y al señor consejero regional Gabriel Rojas. Al gobierno se le dio vuelta la tortilla, pero para ser más educado o la vuelta de la vida. Lo que hicieron se lo hacen a ellos. De ahí el viraje al centro. Lo comenté hace mucho tiempo, que me parecía que la PPD entraría o el PPD entraría al gobierno, y ahí está Carolina Toá como jefe político. Cualquiera fuera el resultado del plebiscito, el problema seguirá. Hay grupos extremos que no se pueden controlar políticamente. La situación será cada vez más compleja y grave. Doctor, ¿cuál es su análisis en breve, por favor? Con respecto a la elección del domingo, yo creo que el mandato del pueblo chileno fue bien claro. No queremos esta constitución porque estaba mal estructurada, mal escrita, estaba mal orientada. Es cierto que hay cosas que son rescatables, pero claramente no respondía a lo que los chilenos queremos, que es una convivencia sana y que nos permita a todos desarrollarnos en este país. Y correcto, por eso el mandato ahora es tratar de buscar un encuentro que nos permita desarrollar algo que nos representa a todos. Yo creo que es aventurado pensar que la gente votó porque no quiere nada de una nueva constitución y que quiere mantener la actual. Yo era partidario de la constitución del 2005, pero la verdad creo y me convencí, creo que es necesario trabajar y caminar hacia una nueva constitución que nos represente a todos, y en eso estoy, por la vía de generar un nuevo proceso constituyente. ¿Cómo? Eso los políticos tendrán que verlo y los tiempos también tendrán que verlo, porque hoy día hay otras urgencias, hay otros mandatos que también 4 o 5 millones de chilenos que salieron a votar nos están diciendo que a lo mejor les interesa más la seguridad, más la salud, más otras cosas que un nuevo proceso constituyente tan a la rápida. Hay que ir hacia un nuevo proceso con prisa, pero no con aventuras o intentar sacar algo que al final nos termine dividiendo más que uniendo. Yo creo que eso es lo que hay que buscar, y no hay que sacar conclusiones apresuradas de un proceso constituyente que, a mi entender, en la votación del domingo fue bastante categórico. Chile no quería esa constitución, no quería ese texto porque estaba malo. Y buscar más explicaciones, o tratar a la población que votó por rechazo como gente ignorante o gente que no leyó, está muy equivocado. La gente es mucho más sabia, mucho más entendida en lo que quiere en su día a día, y obviamente la constitución o lo que se le proponía no respondía a sus expectativas. Ya regreso con usted, doctor Juan Enrique Leiva. Don Gabriel Rojas, del Partido Comunista, consejero regional. Brutal derrota, el fracaso del gobierno y del mal trabajo de la convención. La región del Maule ganó el rechazo con más del 70%. Y aún sigo esperando sentadito aquí en esta misma silla todo este año para que el gobierno regional del Maule, llámese el delegado presidencial regional, los seremi, o la misma gobernadora, que haga un mea culpa o un análisis, como se hacía antes en los gobiernos de la Concertación. Lo dijimos varias veces con analistas de la Universidad de Chile, con analistas de la Universidad de Talca y también de la Pontificia Universidad Católica, aquí, que estuvieron en este programa. Dijeron que sí iba a influir en algo lo que estaba pasando con la encerrona, con los portonazos, con los crímenes, con los asesinatos ahí, que da igual que mataran a uno, a dos, a tres, y tantas otras cosas. El alza, el costo de la vida, la inflación y todo lo demás. Entonces me gustaría preguntarle hoy día a don Gabriel Rojas, ¿a qué atribuye usted el rotundo triunfo, el rechazo por una nueva constitución, o falló el gobierno del capitán, del que era todo, que quería toda él puso todas las fichas, el presidente Boric, a la prueba? Gabriel Rojas le va a dar la respuesta, señora, a usted, a Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga. Mire, don Moisés, escuchando, bueno, a Gerardo, al doctor también, es importante tener una visión humilde y autocrítica. Yo comparto gran parte de las expresiones de Gerardo, y eso es una novedad. No, pero mire, hablando bien, acá hay tiene que haber un proceso autocrítica. Sin lugar a dudas, hay una derrota que es tremenda. Y en eso se aumenta esa diferencia, sobre todo en sectores del Maule Sur, y aquí hay una condicionante también en relación a los estratos socioeconómicos. Los estratos socioeconómicos más bajos, la votación del rechazo es mucho mayor a los otros sectores intermedios en términos económicos, y también la ruralidad aumenta en el sector del rechazo. Entonces, desde ahí uno puede hacer un análisis sociológico, antropológico, hasta cultural, del por qué determinados factores incidieron en la votación de estos sectores de la región del Maule, que es una región eminentemente agrícola, y ahí uno puede tener una idea que es importante de hacer. Pero lo que uno no puede obviar es de asumir una derrota que sin lugar a dudas es dolorosa, pero que también hay que hacer las necesarias autocríticas. Yo comparto con ustedes que existe poca comunicación de parte de varios servicios. Y esto lo planteo de manera muy respetuosa. Yo soy consejero regional de APRODE y NIA. Este es mi gobierno, lo voy a defender, pero tampoco voy a ser autocomplaciente. Cuando hay que asumir errores, hay que decirlo. Entonces, yo siento también que pocas autoridades electas democráticamente que están en el gobierno, yo hablo también incluso de algunos colegas consejeros regionales, que estuvieron con el estallido social cuando parece que era una moda, pero cuando había que defender los cambios de institucionalidad, yo no los vi nunca, ni siquiera repartiendo un volante. Y eso hay que mencionarlo. Yo creo que hubo poco compromiso de varias autoridades electas dentro de la región, principalmente parlamentarios y consejeros regionales. Alcaldes son muy pocos los que yo podría decir que se la jugaron, como en este caso San Clemente, sí se la jugó María Inés Sepúlveda, pero la mayoría no fue así, ¿ya? Y eso hay que asumirlo. Y por otro lado, creo que, y comparto con Gerardo, que acá no fueron muy felices las declaraciones de los constituyentes. Yo se lo comenté a él. Mucha soberbia en algunas ocasiones, mucho triunfalismo con el 80%, casi 80% de ingreso y de entrada de lo que fue el plebiscito, y eso, la soberbia nunca es un buen consejero. Claro. Así que yo creo que para hacer la síntesis hay que hacer una autocrítica, una reflexión, que puede ser dolorosa, pero o sea, la única forma de crecer. Yo no creo en que el pueblo en un momento es inteligente cuando vota por Apruebo Dignidad para que Gabriel Boric sea presidente y después porque rechaza es tonto. No, todo lo contrario. Yo creo que existe una sabiduría popular que es importante y hay que tener la humildad para saber escuchar, para saber recoger la crítica. Muchas gracias. Ya regreso con usted, don Gabriel. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, fue una verdadera paliza de los auténticos chilenos que desean lo mejor para su patria. Entonces, gente a nivel nacional del Partido Comunista de Chile, Gerardo Castillo, han dicho una y otra vez, entre ellos Marcos Barraza, que lo debe ubicar Gabriel, dijo, y lo ha dicho, y lo ha repetido o lo ha reiterado, como quiera usted llamar, campaña del rechazo muy bien financiada. Y no, y dijo otra cosa, dijo, gastaron millones de pesos financiada tempranamente funcionando. Gerardo Castillo, ¿qué le parece estas declaraciones en especial de Marco Barraza? Bueno, yo sigo insistiendo... Y es del Partido Comunista. Sí, yo de verdad sigo insistiendo en ese clasismo, en esa superioridad moral. En hablar de recursos, mire, Moisés, yo por lo general no hablo nunca de plata, creo que es una falta de respeto a la gente, porque aquí se manejan cifras tan generales que yo creo que a mucha gente le da vergüenza. Pero solamente un dato, la convención solamente como grupo costó más de 20 mil millones de pesos, todavía no sabemos cuánto les costó la campaña. Entonces, si es que hablamos de Lucas, yo creo que ahí, digamos, el apruebo mejor que se quede callado, ¿eh? Pero insisto, yo creo que hay que dejar esos temas de lado, Moisés. Yo creo que usted dijo algo muy clave, la paliza. Yo no quiero hablar de paliza, de verdad. Creo que tenemos que darle un poquito más de sentido al debate, ¿ya? Y darle más sentido no, es precisamente el sacar esas frasecitas que la verdad, digamos, en un panfleto se ve muy bien. Pero dejemos de hacer campañas panfleteras, pues. Porque estamos debatiendo de la Constitución. Entonces, yo creo que hoy día quedó algo muy claro, Moisés, el voto obligatorio. ¿Qué fue lo que finalmente logró? Siempre se hablaba en Chile de las minorías silenciosas. Bueno, esas minorías silenciosas aparentemente fueron a votar en su mayor esplendor. Entonces, yo empezaría a hablar de mayorías silenciosas en Chile. Que, ojo, no estoy leyendo de que fueron, digamos, a votar rechazo porque sean algunas personas, digamos, en su mayoría del sector del cual soy parte. No, yo digo, es muy por el contrario. Es gente, probablemente, es completamente, digamos, apolítica, que no lee los diarios, que no se siente de derecha ni de izquierda, pero que tiene sentido común, que busca el sentido común de Chile, que quiere lo mejor para su país. Y entendió que con el diálogo pobre, el diálogo con mucha sedición, el diálogo con mucha violencia, no era lo mejor para Chile. Que no le gustó que el presidente Boric, que no está bien evaluado, y aparentemente la soberbia no lo dejó ver, eso. O sea, yo siendo no tan bien evaluado, por lo menos del 50%, y estoy atrás en la encuesta, y aún así mi soberbia me impide ver que si yo soy el líder de la campaña, como lo fue, el jefe de campaña, le voy a hacer un daño a mi propio sector. O sea, estamos hablando de una persona que por lo menos tiene algún problema que no lo deja ver la realidad. Y eso es tremendamente grave porque está dirigiendo los destinos de nuestro país. Entonces, hoy día, por favor, Moisés, y termino con esto. Sí. Hoy día vamos a comenzar, o ya hemos comenzado desde el día lunes, un nuevo camino de la vida, aludiendo, digamos, a la canción, y que tiene que terminar necesariamente en una buena constitución para Chile. Seamos prudentes, escuchemos por cada palabra que emitamos, Moisés, ojalá escuchemos 20, 30 palabras, y el presidente escuche 100. Entonces, en ese sentido, un llamado a la prudencia, vamos a encontrar el mejor camino. La gente quiere una nueva constitución, no votó rechazo porque se quiere quedar con, digamos, la constitución que hoy nos rige. En ese camino, el centro del país, la centro derecha, la centro izquierda, el mundo centro independiente, tienen que liderar este proceso. Y espero que los extremos, digamos, Apruebo Dignidad y el Partido Republicano también se sumen, ¿cierto?, a este nuevo proceso, porque Chile habló claro. El 62% de Chile, más que ser una paliza, es un levantamiento de esas mayorías silenciosas que durante décadas estuvieron apagadas. Correcto. Y que hoy día gritaron con fuerza. Okay. Gracias, Gerardo. Voy con el doctor Juan Enrique Leiva. Voy a ir, pero muy breve, voy a decir esto como titular. Ahora se dice que la derecha no estaría dispuesta a elaborar una nueva constitución, señora, señor. Ya voy con eso. Doctor Juan Enrique Leiva, errores de los constituyentes independientes, cuando aquí lo entrevistamos a muchos de ellos que fueron y que ganaron y que decían que eran independientes. Yo le decía, pero ¿cómo? Si ustedes siempre estuvieron en partidos políticos y ahora iban como independientes, que no sabían qué hacían allí. Soberbia y egocentrismo. Errores del gobierno y sin cambios inmediatos. Inacción y ausencia de los gobiernos locales. No tienen relato y no van a espacios que son invitados. Y nadie los conoce. Gente sin experiencia política. Desconocimiento de viejos políticos. Claro, el presidente Boric dijo que ya... Oiga, tenemos un país hermoso. Región del Maule hermoso. Tiene cordillera, tiene campo, tiene puentes, tiene tantas cosas lindas, doctor, que se han construido hace 30, 60 años. Ya los puentes con sus artes. Casas muy lindas, hermosas y caminos. Y le dice el presidente Boric a esta gente tan educada que ya ahora ya no tienen nada que hacer en este gobierno. Entonces, más encima, desconocimiento de viejos políticos, torpeza de la presidenta Quintero, María Elisa Quintero, digo, que se negaba a hablar y a la situación del país y no haber invitado a los expresidentes y el remate y guinda de la torta, doctor Juan Enrique Leiva, lo de Valparaíso. Exceso de derecho a los pueblos originarios. Doctor Juan Enrique Leiva, por favor, usted tiene la palabra. Tú lo dijiste, Moisés, los constituyentes, algunos constituyentes trabajaron más por el rechazo inconscientemente que por el apruebo. Tingo con su soberbia, Baradit con su mensaje que nadie entendió, Pikachu o quien se disfrazaba de dinosaurio, o Salomón, que tampoco logró entender. Gaspar Domínguez, que demostró solo inexperiencia. Y así puedo seguir nombrando a muchos convencionales que se sintieron con el don de la palabra, sin escuchar y sin saber escuchar. Yo creo que ellos trabajaron más por el rechazo que cualquiera de nosotros. Ahora, los constituyentes que se tengan que elegir tienen que ser personas que estén preparadas y que tienen que ser personas que conozcan lo que van a trabajar. Si van a trabajar en salud, deben saber que Chile merece un sistema de salud que responda a las necesidades, y para mí el sistema mixto de salud debe ser y debe mantenerse. Debe trabajarse por un sistema de salud donde esté todo integrado. La APS debe volver al Ministerio de Salud, no debe seguir siendo parte de la municipalidad, porque eso genera una descoordinación y un trabajo inadecuado entre los hospitales, las municipalidades y los consultorios. Por lo tanto, eso tiene que trabajarse con gente que maneje los temas y con expertos, y buscar una fórmula que se genere un consenso mayoritario para poder tener una constitución que nos represente a todos. Ahora, los políticos siempre han trabajado tratando de llevar arena a su molino, y por lo tanto, a veces pierden la realidad. Y yo creo que este domingo lo que se les dio fue un baño de realidad, donde la población les dijo claramente que lo que estaban haciendo y lo que estaban poniendo no era bueno. Y el gobierno se equivocó al jugársela por un lado. El gobierno debe ser imparcial y el gobierno debe ser absolutamente transparente. Porque claramente la derrota de este domingo con al gobierno de Boric se debió porque él se la jugó por el apruebo. Y él debió pensar que existía una posibilidad cierta de que el rechazo iba a ganar, y así lo demostraron todas las encuestas. Por lo tanto, eso fue un error y una equivocación del gobierno jugársela por un lado que significaba el apruebo para ellos. Claro, el apruebo respondía a muchos de los anhelos comunistas y muchos de los anhelos de algunas personas que querían tener un sistema absolutamente estatizado. Y por ende, yo creo que la política recibió un baño de realidad y un baño que debe ser considerado de bestia, porque el pueblo cuando habla, habla fuerte. Y en este caso fue bien claro y fue bien preciso. La constitución y la propuesta que se le estaba presentando no era buena, era mala, y hay que dejar de dar excusas pensando y buscando explicaciones donde no las hay para tratar de responder por qué el apruebo logró solo el 38% de aprobación o de respaldo. Y por ende, los políticos hoy día tienen que sentarse a conversar, tienen que sentarse a buscar instancias de diálogo y consenso, tienen que sentarse a ver cuál es la constitución que mejor nos responde a todos. Y vuelvo a insistir, tienen que trabajar con expertos que lleven años trabajando en el sistema de salud, no como el señor Gaspar Domínguez, que con suerte lleva un par de años trabajando en algún sistema de salud. No me parece que sea la persona idónea como para hablar de salud en Chile. El doctor Juan Enrique Leiva estaba ahí, y con este tema folclórico, está tan bueno los temas que les tengo que seguir preguntando a Gabriel Rojas, Gerardo Castillo, también a don, al doctor Juan Enrique Leiva. Le voy a pedir que con este tema folclórico, solamente le voy a pedir un favor, que me esperen solamente 2 minutos para que sigamos hablando de este y otros temas que hay interesantes para usted. Así que vamos ahí. Vamos a ir a unos interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga, y ya regreso con Gabriel Rojas, el doctor Juan Enrique Leiva y otros invitados. Vamos, Víctor Avendaño. Antes lo borró el tiempo. Amiga Mágica, le indica la hora. 11 de la mañana, 9 minutos. Para dar paso al siguiente nivel en el full intensivo segundo semestre, no pierdas la oportunidad de obtener un buen puntaje. Inscríbete en www.preuniversitarioportesolo.cl. No olvides, sistema presencial, grupos pequeños personalizados. Nos encuentras en 30 Oriente 1528, Centro Las Rastras 1, oficina 410. Bienvenidos a la Fonda de los Martínez Pino. Si no se abasteció en la cuenta, mejor devuélvase por donde se vino. Vecino, rinde tus lucas al máximo este 18. Ven a cuenta y aprovecha. Tiki tiki ti. Precios baratos para ti. En tu local de siempre y en acuenta.cl. Bebidas variedades 3 litros Pepsi 2 por 2.390 pesos. Salchicha sureña 250 gramos la preferida, 1.490 pesos. Papas fritas caseras 230 gramos Marco Polo, 1.340 pesos. Super Bodega, cuenta. Precios baratos siempre. Ofertas válidas desde el 18 de agosto de 2022 al 20 de septiembre de 2022, ambas fechas inclusive. ¡Aro, aro, aro! Las mejores ofertas y promociones están en el 9 Supermercados. En el mes de la patria, en todas nuestras surtidas salas de ventas, encontrarás las mejores ofertas y promociones. En Supermercados El 9 somos economía asegurada en carnicería, vinos, bebidas y licores, panadería, roticería, línea hogar, abarrotes y mucho más. Supermercados El 9, diariamente más conveniente. Recuerde que sus tarjetas de crédito, bancarias y de grandes tiendas son bienvenidas. Sigue nuestras ofertas en Facebook como Supermercados El 9, de lunes a domingo, todo el día y en horario continuado, esperamos por usted. Supermercados El 9, el más económico de la sexta y séptima región. Quiero mi pancito con esto, no, y con esto. ¿Te gusta eso de elegir, no? Sí, mamá, como cuando elegimos mi escuela para el próximo año. Y quedé en la que más me gusta. Así es, hija. Ahora nosotros escogemos la escuela. No, la escuela nosotras. Admisión Escolar 2023. Tu elección, tu escuela. Prepárate para la etapa de postulación entre el 10 de agosto al 7 de septiembre. Más información en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. En Servicio Copec de 1 Oriente 2 Sur, siempre con la mejor atención, lavado de auto, motor, carrocería, aspirado interior y cambio de aceite. Servicio Copec de 1 Oriente 2 Sur, primera en servicio, su mejor punto de partida. Amiga Mágica, le indica la hora. 11 de la mañana, 12 minutos. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 10 de septiembre del 2022. Mañana, 11 de septiembre, señora, señor. A prepararse, se acerca el cambio de hora. Hoy, sábado 10 de septiembre, se viene el nuevo cambio de hora, horario de verano. A la medianoche se deberá adelantar el reloj en 60 minutos y será la 1 de la madrugada del día domingo. Claro, súbela, Víctor, por favor. Queremos integrar a la conversación en este momento al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, gracias, Moisés. Muy buenos días a todo el equipo de la radio y a las personas que en este minuto nos acompañan. Usted escucha este tema bien, diputado, y tal como lo hemos conversado con los invitados que tenemos en estos momentos, el doctor Juan Enrique Leiva, el consejero regional, don Gabriel Rojas, y también está el presidente distrital de RN, don Gerardo Castillo. Al gobierno se le dio vuelta la tortilla, o mejor dicho, o la vuelta de la vida, como la canción. ¿Qué le parece, Felipe Donoso, diputado? Bueno, efectivamente, el gobierno que se lo jugó por completo, por la opción apruebo en el plebiscito, cambió su perspectiva, pero aquí yo creo que lo más importante es que el gobierno tome su función, que gobierne, y no que se dedique a las campañas políticas. Vemos cómo ha subido violentamente la delincuencia. Tenemos problemas graves como las listas de espera en salud, que son quizás las más grandes en nuestra historia. No es culpa de este gobierno, es culpa quizás de la pandemia, pero lo que sí es culpa de este gobierno es no tener los planes para ir superándolas, para ir avanzando en rebajar las listas de espera. Así tenemos una serie de problemas que el gobierno ha ido dejando de lado. No ha presentado leyes, no ha generado grandes políticas públicas en base a que estaba jugado por una opción política que es razonable, es una opción. Pero no podemos destinar toda la fuerza y el equipo del gobierno a una campaña y dejar de gobernar. Correcto. Oiga, le quiero preguntar a don Gabriel Rojas, consejero regional del Partido Comunista. Polémica por nuevos subsecretarios. Así es, señora, señor. Ustedes vieron el cambio de ministro. ¿Cuánto eso es no tener respetar a los medios de comunicación? Realmente no llevar algo ya definido. Sigue la polémica con el cambio de gabinete y el cambio de algunos subsecretarios, señora, señor. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el comunista Nicolás Cataldo, que finalmente quedó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, donde ahí se manejan millones de pesos. No quiero, ¿para qué decir? Ahora me acordé de la palabra, me están describiendo acá, hacer del árbol caído, ¿eh? ¿Cierto? Por ahí va. Pero ustedes saben más que yo, siempre lo digo acá. Los políticos saben más que yo. ¿Qué piensa don Gabriel Rojas, usted? ¿Es cierto que este es un gallito del gobierno para dejar conforme a lo del Partido Comunista? Gabriel Rojas le da la respuesta, señora, señor. Escúchenlo con atención. Bueno, don Moisés, decir un par de cosas. Saludar también a Felipe, que se integra a la conversación. Bueno, ¿qué es lo que quería señalar? De que en el fondo acá existe una visión un poco sesgada con, no un poco, sino que bastante sesgada con el Partido Comunista. Pues, porque incluso dentro de los mismos invitados, a mí se me señala Gabriel Rojas, consejero del PC, sí, efectivamente, pero también Gerardo de Renovación Nacional, Felipe de la UDI, lo hemos dicho, Leiva también entiendo que es de derecha. Lo he dicho cada rato, sí, don Gabriel Rojas, sí, sí, cada rato, entonces, que ustedes los presento entonces, tal cual no, como su nombre. Don Moisés, lo señalo en relación a lo que muchos medios de comunicación ocuparon respecto al nombramiento de Nicolás, de Nico Cataldo. Porque decía, el comunista que asume en tanto, el comunista que... como que fuera un adjetivo calificativo con tonos peyorativos. Y yo creo que Nicolás, aparte que lo conozco, Nicolás es un gallo extraordinariamente inteligente, a quien se le sanciona por el año 2011, o hace 11 años atrás, cuando hizo epítetos que yo no comparto respecto a las policías, pero que en el fondo, en función de eso, se le destituye del cargo donde había sido nombrado por muy breve tiempo, y posteriormente se traslada a donde definitivamente está, ¿no? Entonces, yo creo que ahí primero despejar una situación de que indistintamente de la militancia que tiene uno, yo creo que no va de la mano con las capacidades que pueda tener al momento de desarrollar una función pública. Yo no siento tampoco que exista una compensación al partido en torno al nombramiento de Nicolás, en lo absoluto. El partido está bien representado, yo siento que una de las mejores ministras ha sido Camila Vallejo, a quien durante mucho tiempo le tocó jugar prácticamente de interior y de vocero de gobierno. También la ministra del Trabajo, que yo creo que cumplió un rol muy dialogante con el empresario y también con los trabajadores, logrando rápidamente el acuerdo para el sueldo mínimo. Y así, en el fondo, más allá de las militancias, yo creo que lo importante es tener personas calificadas para poder desarrollar buena función. Porque si lo vemos incluso dentro del mismo gabinete regional, acá el gabinete regional, solamente el partido tiene una seremi, que es Javiera, que es de economía, que yo encuentro que lo ha hecho súper bien. Pero yo dejaría de lado un poco el tema de las militancias y también colocaría a la gente en función de las capacidades que tiene. Es la única forma de desarrollar una buena gestión al servicio público. Nadie me garantiza que por ser de tal o cual partido político lo vaya a hacer mejor o peor. Lo importante es calificarlo en función de lo que es su trabajo y las características que desarrolla en cada uno de los servicios que el presidente les encomienda. Correcto. Oiga, don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, para decir algo nomás, porque estoy lleno de los twitters que él hizo cuando estaba en las protestas. Carabineros torturadores, como los peores tiempos de dictadura. Gerardo Castillo tiene la palabra. Sí, Moisés, la verdad que yo creo que es el gran problema de los comunistas. Aquí no hay nada ni contra la palabra ni contra el concepto, pero sí hay mucho contra la historia y contra el presente. Porque hoy día el Partido Comunista es el mismo que se sigue negando. Por ejemplo, hablar de una dictadura en Cuba, hablar de una dictadura en Venezuela, hablar de una dictadura, digamos, en Nicaragua, hablar de que, por ejemplo, digamos, en Corea del Norte hay una dictadura criminal. Entonces, es el mismo Partido Comunista que no evoluciona. Y nosotros lo hemos convocado, lo hemos, digamos, invitado. Así como nosotros también hemos ido dando paso y creciendo, el Partido Comunista parece que se quedó de verdad hace 100 años atrás. O por lo menos hace un par de décadas. Entonces, la invitación que uno le hace al Partido Comunista es a que en su computador cerebral apriete, digamos, F5, y de verdad, yo creo que se pueden transformar en un gran aporte para el debate. Incluso, lo digo, don Gabriel Rojas, la verdad que yo creo que le hace un gran aporte al diálogo regional. Pero yo creo que muchos de sus líderes del partido no están a la altura. Y también, ojo, digamos, o sea, aquí en este programa, por lo menos, yo jamás he sentido que la palabra comunista, digamos, esté denostada, muy por el contrario. A todos nos presentan bajo nuestros cargos y nuestros partidos, ¿ah? Y yo en ese sentido nunca he sentido que haya un sesgo, ¿ah? Y lo último, Moisés, es decirle que el que tomó la decisión de dejar, ¿cierto?, a este señor fuera de la Subsecretaría del Interior fue el propio presidente. Aquí la derecha no tiene ninguna atribución para tomar decisiones en el gobierno. Aquí fue el presidente el que se arrepintió, se dio vuelta la chaqueta, y por suerte por lo demás, porque yo creo que de verdad era un muy mal ejemplo, una muy mala señal en un momento cuando hoy día Chile necesita tener a sus carabineros empoderados, ¿cierto? Digamos, utilizando todas las herramientas que le da nuestra Constitución y nuestras leyes para defender el orden público, porque la gente sí votó también ampliamente rechazo porque quiere que Chile vuelva al orden. Entonces me parece bien haber sacado a un señor que tiene odio contra carabineros, ¿cierto? No tan solo hace 11 años, la verdad que hay muchos tuits, después se le encontraron muchas cosas, es la verdad que tiene un sesgo contra la institución y por lo tanto no puede estar en ese cargo. Y por lo demás, Moisés, se le da un premio consuelo que intentó pasar piola, pero el premio consuelo la verdad que es bastante, es digamos un consuelo que incluso puede ser superior. ¿Y por qué? Porque le dan la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que para que ustedes sepan maneja desde algunos ministerios, digamos, sectoriales, o sea, los que manejan más lucas, cuatro veces el presupuesto de un ministerio sectorial. O sea, equivale a cuatro ministerios. Tiene, la verdad, que un poder brutal y una gran importancia, especialmente para las regiones como la nuestra. La región del Maule es una, digamos, es un territorio que busca y necesita inversión, que busca y necesita el desarrollo. ¿Y quién tiene que darle esas lucas, cierto, a nuestros municipios, a nuestros gobiernos regionales, a las instituciones, para que puedan presentar proyectos de inversión de envergadura? Es la subsecretaría, cierto, o la subdere, como se le dice, quien es la que tiene los recursos para entregar a grandes proyectos, a megaproyectos, en todo lo ámbito de la palabra, cierto. Entonces, la verdad que es un tremendo premio consuelo. Yo no estoy diciendo que no esté a la altura, pero ojo, hay que tener ojo. El presidente fue él el que tomó una decisión y él mismo le da un premio consuelo que, a mi juicio, es mucho mejor para el Partido Comunista Prometedal que la Subsecretaría del Interior. Y todo el mundo dice que cuando le preguntan a los presidentes de partidos políticos, a los parlamentarios, a los políticos de base, dicen hay que cambiar a esta autoridad, hay que cambiar. No, esa es la facultad. Y todo lo que, póngale usted todo lo que quiera, que del presidente de la República. Ahora, el presidente Boric, a él le dicen, él tiene plena facultad. Doctor Juan Enrique Leyva, esto es para compensar al Partido Comunista, considerando otra cosa. Este 11 de septiembre se recuerda un año más del golpe de Estado en Chile. Además que hoy tenemos un gobierno de izquierda y también está metido el Partido Comunista. Y además de todas las cosas que hemos visto en estos últimos días, saqueos, delincuencia, todo esto lo que los desmanes, ¿qué irá a pasar mañana, doctor Juan Enrique Leyva, con su expertise, su experiencia que usted tiene, que yo la respeto mucho? Yo espero que la ciudadanía actúe con normalidad, con tranquilidad, y las personas que tengan vivir el 11 de septiembre con duelo, con situaciones de pérdida, lo recuerden como fue, como un hecho del pasado que no debe ocurrir, y que Chile tiene que estar de futuro pensando en la unión, pensando en el desarrollo, pensando en que somos una nación en Sudamérica que está distinto a nuestros vecinos, está distinto a Venezuela, a Cuba, y que queremos tener un país de libertad, desarrollo, en concordancia, en que la gran mayoría quiere conversación, la gran mayoría quiere seguridad, que la gran mayoría quiere poder desarrollarse y poder tener su familia, núcleo, lo posible. Y ese es un tema que tiene que abocar hoy día. Doctor, Lo queremos escuchar también, pero lo que pasa es que para, sobre todo para los auditores de Impacto Regional en Radio Mágica, amiga, y a toda la gente que está, ¿para qué le digo? Está como que se entrecorta lo que nos está hablando usted, y queremos que realmente nos escuche muy bien la comunidad organizada. No sé si se puede mover un poquitito de donde está. Se escucha. Ay, igual se le corta, doctor. A ver si lo podemos arreglar un poquito. Voy a ir mientras tanto que lo toma acá nuestro técnico, Víctor Avendaño, y vamos inmediatamente a usted. Voy a ir con don el diputado Felipe Donoso. Diputado, me gustaría saber, ¿esto es para compensar al Partido Comunista de que estamos hablando que asumió de subsecretario el comunista Nicolás Cataldo, pensando que siguen los disturbios, destrozos y todo tipo de desmanes sin que estos puedan ser desbaratados por la policía o el mismo gobierno? Ya que, como lo decía, este 11 de septiembre se recuerda un año más del golpe de Estado en Chile, diputado Felipe Donoso. Mire, es curioso cómo el Partido Comunista trata de victimizarse cuando se puso el estándar moral por el propio Partido Comunista y los partidos de oposición en ese entonces. La revisión de Twitter fue feroz por parte del presidente, por parte de la ministra Camila Vallejo, por parte del ministro Giorgio Jackson, y atacaban vorazmente a los ministros al momento de ser designados por lo que ellos habían escrito en su Twitter. Entonces, diría, tratar de victimizarse diciendo que esto es una persecución al Partido Comunista, eso no es así. Lo que es que él efectivamente emitió opiniones por escrito en contra de Carabineros, y hoy día iba a ser la persona que iba a estar a cargo de Carabineros. Iba a ser la persona a cargo de conducir el orden público en el país, y sobre todo hoy día, que además son estudiantes que vendían de la subsecretaría en que estaba el subsecretario Cataldo en ese minuto, y que él no fue capaz de anticipar. Aquí hay un problema, de un gobierno que olvidó gobernar durante los primeros 6 meses de su mandato. Ahí hay un problema que tiene que asumir el presidente Boric, que hoy día se lo dice a sus ministros y subsecretarios, y se lo dice claramente a través de los diarios y por la prensa. Nosotros no estamos para gobernar para los partidos, estamos para gobernar para Chile. Eso, si lo hubiese dicho el 11 de marzo, estaríamos en otra situación. Estaríamos quizás sin protesta en las calles, estaríamos quizás con mejores condiciones en salud. O sea, creo que es importante que el ministro, que el presidente retome la función para la cual fue elegido. Ellos tomaron una opción legítima, de apoyar una opción política. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es destinar todo el esfuerzo del gobierno o olvidar las funciones propias de un gobierno. Correcto. Yo le quiero dejar la última palabra a don Gabriel Rojas, porque ya estamos prácticamente muy pasados. Le he dado bastante tiempo a nuestros primeros invitados de este primer bloque prácticamente, porque había mucho tema para conversar con ellos. Así que, don Gabriel Rojas, usted tiene la palabra, y como dijo Gerardo Castillo, aquí, en este programa, siempre destacamos a las personas con su cargo que tiene. Gabriel Rojas tiene la palabra. Sí, Moisés, yo estoy de acuerdo. Al presentarlo, digo, también. Al presentarlo siempre, sí, lo presento con su cargo, yo título y todas esas cosas, para que la gente sepa con quién estoy hablando y con quién están hablando ellos también. Estoy de acuerdo, sí, solamente lo ocupé de ejemplo en relación a lo que decían los medios de comunicación, en la prensa escrita, por ejemplo, en CNN, en donde el primero era la militancia muy en grande y después ni siquiera el cargo, ni las funciones, ni la experiencia en el servicio público que es tan necesaria para desarrollar cualquier función dentro de la administración pública del Estado. Pero más allá de hecho eso, bueno, yo creo que acá en el fondo es muy clara la expresión. Sí, lo importante es que hay que sacar adelante el gobierno, hay que sacar adelante el gobierno no por lo que significan los partidos del gobierno, sino porque es necesario tener un Chile mucho más próspero, más unido, con los temas que importan, el tema de la seguridad, el tema de la salud. Y para eso también es muy relevante el rol que cumplen las autoridades regionales. Usted lo sabe muy bien, don Moisés, en la región tenemos una situación crítica, por ejemplo, el gasto presupuestario en la región, sí, en donde en 3 meses se tiene que gastar casi el 80% del presupuesto en la región del Maule, y esa es una situación delicada. Yo la he mencionado en varias oportunidades como consejero regional, y desde ahí también tenemos una función todos que cumplir, tanto los diputados, los consejeros y también las autoridades en general. Yo creo que el que esté en riesgo el presupuesto de la región es una situación que a todos nos tiene que convocar, producto de que finalmente con esos son los recursos que se construyen los puentes, los hospitales, los caminos, los AFAM. Y concluyo, Moisés, con una noticia que es positiva, que tuvimos el día de ayer una visita inspectiva junto al alcalde de Talca, los equipos técnicos también, lo que va a significar recursos para agilizar la construcción del mercado central de Talca, un mercado que se ha deteriorado mucho, y por lo menos desde la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio que preside en el gobierno regional, estamos haciendo todos los esfuerzos para que hitos relevantes en términos patrimoniales de nuestra capital regional salgan adelante, y por eso espero que sea votado en el Consejo Regional del día martes la aprobación de estos recursos para agilizar la construcción y finalmente tengamos en no tantos años más la restauración del mercado central, tal como lo hicimos en su momento con el Museo Giliniano, con la reconstrucción de lo que es la exintendencia, pero hay tareas pendientes como lo que significa la escuela concentrada y el mercado estación. Así correcto, que señalar eso, darle un abrazo como siempre, sí, mis mejores deseos a usted, que tengan una linda semana, ahora que se viene el 18, a usted, a su familia, muchas y gracias, también a los invitados que tuvimos partícipe en esta conversación y a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchándonos por Impacto Regional. Así es, quiero agradecer a don Gabriel Rojas, consejero regional del Maule, como siempre la fineza que tiene, que nos estamos encontrando siempre aquí, las puertas abiertas para todos. Para todos, Gabriel Rojas, así que si alguien le pregunta, las puertas abiertas, usted me llama nomás si alguien quiere participar, las puertas abiertas para todos. Gracias, Gabriel, muchas gracias, hasta luego. Tan difícil los participantes, sí, don Moisés. Ya, claro. Le mando, usted sabe, le mando chao, un abrazo. Gracias. Gerardo bien, Castillo, bien. Estamos más que pasados, más de las 11:30 de la mañana. Muchas gracias, hasta cualquier momento, Gerardo. Así es, don Moisés. Gracias. Un abrazo para todos. Hablamos. Don el doctor Juan Enrique Leiva, muchas gracias, no sé si está en línea aún. Sí, estoy acá. Muchas gracias. Sí. Solo decir una cosa muy cortita, dígame. No le quito un segundo. Chile quiere mirar el futuro, quiere buscar el pasado definitivamente donde debe estar. Cada cual con sus temas, pero tenemos que mirar el futuro y ver cómo salimos de esta lo más fortalecido posible. Y en salud, los expertos, no personas improvisadas, como hasta el mundo. Tal cual. Gracias, doctor Juan Enrique Leiga, hasta cualquier momento. Muchas gracias y la fineza por estar nuevamente en Impacto Regional. Adiós. Cuídese mucho. Bueno, y con este mismo tema, súbelo, Víctor. En primer lugar, quiero saludar a la señora, claro, siempre nos escuchan ahí, muy pendiente, atento ahí, la señora Sonia Garrido, que le hace un gran saludo a su esposo, don José Barrera. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido, ellos son, usted tiene que saberlo, señora, señor, los dueños del centro de evento Pansén. Don José Barrera, ¿qué estará haciendo a esta hora? ¿Estará en su campito? ¿Dónde estará? ¿O aquí en su local, aquí en pleno centro de Talca? Aquí en el evento Pansén, la señora Sonia Garrido y don José Barrera. También quiero saludar de inmediato a nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra. Un gran saludo para usted, Alfonso Ibarra. Don José Faunde, don Beto Beto, don José Faunde, presidente de Canadela. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar a esta hora a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Le manda el saludo también don Ernesto Muñoz, su hijo, don Ernesto Muñoz. Le manda un gran saludo a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Saludos para todos y también para don Mauricio Flores. Sí, don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Un gran saludo. Saludos para ellos. También para nuestro buen amigo don José Martínez y a todos sus baristas ahí en el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al 3 Norte. Don José Martínez, un gran saludo, un gran abrazo para usted y a todos sus baristas, y también para don Rubén Tapia, claro. Don Rubén Tapia, un gran saludo y abrazo. Nosotros vamos de inmediato a unos pequeños consejos que hacen posible este programa Impacto Regional y ya regresaremos con los siguientes invitados. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José

Hola Moisés, buenos días. Un agrado saludarte. Quisiera, Moisés, partir enviándole un gran saludo a la familia del ex alcalde de Río Claro, Claudio Guajardo, a su hermano, al alcalde actual, Américo Guajardo, a don Arturo, a Paola, a Gerardo que estuvo recién en el programa, a Andrés Maureira, a Gonzalo Montero. Un abrazo para ellos porque hoy día se conmemora el sexto aniversario del fallecimiento de la trágica partida de Claudio. Así que un abrazo muy grande para cada uno de ellos. Un abrazo para la familia también de don Claudio Guajardo, que siempre también estuvo en nuestro programa Impacto Regional. En la otra línea quiero saludar al presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Oiga, lo vi por allá por Magallanes, con Vladimiro Mimisa, lo estuvo entrevistando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Moisés. Sí, efectivamente estuvimos en la ciudad de Punta Arenas, ahí compartiendo y visitando a los socios de ANTRAP en la región y viendo las condiciones de trabajo que el servicio, digamos, ha mantenido en esa ciudad. Tremendo profesional Vladimir Mimisa, ¿eh? La chispa del deporte en Radio Chilena en esos años. Extraordinario. Muy bien, gracias, Felipe. Ya regreso con usted. En la otra línea, saludamos de inmediato y como él lo dijo, gane el rechazo, gane el apruebo, voy a estar en su programa, Moisés Moya. Y ahí está. Esa es la gente que debería asumir en el gobierno. Presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿cómo está Gerardo Muñoz? Gusto saludarlo. Hola Moisés, aquí estamos acompañándolo y permítame también adherir al homenaje a ese gran hombre de las comunicaciones, Vladimiro Mimisa, tuya, mía, para ti, para mí. Exactamente. Oiga, un ratito de esparcimiento acá en este programa, ¿eh? Oiga, el voto del pasado domingo fue un voto de protesta. ¿Cuánta gente que le han quitado el auto, que los asaltos, que le han asesinado a sus familiares? Y este gobierno ni se conmueve. En el plebiscito tuvo la vuelta de mano. La gente rechazó dos cosas: la constitución y a los constituyentes, y también que yo creo que hay muchos que nunca la leyeron. Eso yo lo preguntaba cada rato, de los 15 millones de personas, ¿cuánta gente iba a leer ese librito? Ellos fueron a votar rechazo, reclamando también por la violencia que se vive en este país. Don Gerardo Muñoz, usted es el presidente de la Democracia Cristiana, aunque no están en el gobierno ustedes. ¿Falló el gobierno, Gerardo? Bueno, el resultado del plebiscito tiene varias lecturas, no solamente las que usted señala, estimado Moisés. Por cierto que hay un voto castigo, de la gente que entendió que de esta manera podía protestar contra el gobierno, pero también hay gente que votó respecto del texto constitucional, rechazando el texto porque se instaló la idea de que este texto, en lugar de unir a los chilenos, los dividía o mantenía ciertas condiciones de división en el país. Después están aquellos que leyeron el texto y que se encontraron con cosas que no estaban dispuestos a aprobar, como los hermanos evangélicos, que no estaban dispuestos a aprobar el aborto libre, aquellos chilenos y chilenas que consideraron que no era bueno establecer privilegios desmesurados para los pueblos originarios, porque nosotros somos en general como país partidarios de la igualdad ante la ley, digamos, ¿ya? Y así, un conjunto de situaciones que nos demuestran que no siempre los textos que suman las miradas particulares de grupos de presión, como feminista, animalista, pueblo originario, etcétera, logran redactar un texto que en conjunto interpreta el conjunto de la sociedad chilena. Entonces, las constituciones no son el espacio en que uno va a pelear sus pequeñas batallas particulares o grupales, sino que es el espacio que tiene que ser la cancha para todos. Así que yo, por lo menos, me someto al veredicto popular, doy vuelta a la página y me pongo a disposición de todas aquellas iniciativas que permitan redactar un nuevo texto que sí satisfaga, digamos, mayoritariamente este espíritu de unidad y concordia que los chilenos hoy día anhelan, que nos permita progresar y que nos permita tener los niveles de seguridad y confort que yo creo que todos los chilenos y chilenas mínimamente merecemos, digamos, en la línea de un piso de dignidad para todos los chilenos y chilenas. Con ustedes, por lo que ha pasado en nuestro país, tenemos muchas preguntas para hacer, así que si ojalá lo podemos resumir, que digan hartas cosas en poco tiempo, ojalá en un minuto y medio. Claudio Montalva, analista político, Chile necesita una nueva constitución y que ahora hagamos bien las cosas. Eso dice lo que saben. La contundencia de los resultados del domingo recuerda el plebiscito de octubre del 2020, convocado para encauzar la ola de protesta del 2019 y donde el 78,2% de los chilenos decidió iniciar un proceso constituyente y redactar una nueva constitución. Sin embargo, 2 años después, señora, señor, Claudio Montalva, los chilenos no quedaron conformes con el texto que fue redactado durante un año por una convención de ciudadanos elegidos democráticamente solo para ese fin, con paridad de género y escaños reservados para indígenas, y finalmente este domingo la rechazaron. Nos gustaría que nos diera a la gente que nos está escuchando, a nuestros auditores de Impacto Regional en Radios Mágicas y Amiga, y a toda la gente que estaba ahí haciendo preguntas por las redes sociales, que usted le haga un análisis. ¿Y qué pasó, Claudio Montalva? Bueno, Messi, yo creo que el resultado del domingo era un resultado naturalmente esperado. Ya todas las encuestas hablaban de que iba a ganar el rechazo, porque evidentemente el texto constitucional era muy malo. Sabemos que no todo el mundo lo leyó, pero la verdad que al menos la gente de lo que logró informarse se dio cuenta que el texto era básicamente un documento elaborado por grupos muy pequeños, muy extremos, donde intentaban tensionar y llevar hacia sus caudales una propuesta que evidentemente no reflejaba el sentimiento del país. Aquí hay que hacer un par de análisis. Yo creo que, en primer lugar, el rol que jugó todos estos dirigentes de centro moderado, de centro izquierda, centro derecha, que fueron capaces de dar a conocer cuáles eran los grandes problemas de esta propuesta constitucional. Y aquí rescato el trabajo de la senadora Jimena Rincón, del ex senador también constituyente Felipe Arboe, del senador socialista Fidel Espinosa, la presencia de Mario Desbordes, incluso hasta en algunos momentos Javier Macay de la UDI, dieron a conocer cuáles eran los grandes problemas que tenía este texto. Y la verdad que la presencia del voto obligatorio en esta vuelta fue clave, porque nos volvió a la realidad. Nos pegó un cachetazo, nos dijo, hey, lo que hoy día se está hablando, lo que la gente está pensando, sintiendo, no es tan real. La ciudadanía no quiere ni un movimiento de izquierda absolutamente radicalizado, ni tampoco una derecha tan dura. Recordemos que el presidente Boric en su primera vuelta sacó el 25% de los votos. Por lo tanto, el resultado de este plebiscito nos vuelve a decir que el capital político del presidente es solo aquello. Y se sumó evidentemente en algún momento todos aquellos que no querían que hubiese un gobierno de derecha como el de Kast. Por lo tanto, algunos creyeron que Boric era el gran líder de esto y en realidad no lo es. No lo era ni para el proceso constituyente y lamentablemente hoy día tampoco lo es para el gobierno. Hoy día tenemos, por primera vez, yo creo que desde la historia que uno puede contar desde que nació, es la primera vez que tenemos un gobierno sin un liderazgo fuerte. Un presidente que le hace caso a los partidos aliados, que además están peleados entre ellos, pero que no es el líder. Es el presidente de la República, pero no es el líder del conglomerado de gobierno que hoy tiene, y eso hoy día nos tiene puesto una posición muy compleja de qué es lo que viene de aquí en adelante, porque evidentemente necesitamos proyectos de ley urgentes que se envíen al Congreso y el gobierno no está haciendo la pega legislativa, no están viendo los proyectos de ley, y más encima tenemos presiones al interior del gobierno. Ya lo hablaba en el bloque anterior, el tema de Nicolás Cataldo, que todo el mundo dice que es un gran político, un gran dirigente, pero terminan sacando a Miguel Crispi, que era un subsecretario que lo estaba haciendo muy bien, solo para compensar al Partido Comunista después de los berrinches de Tellier y del senador Núñez, donde le tiraron un poco el mantel al presidente y tuvo que ceder al final a las presiones políticas que ellos le plantearon. ¿Y el costo de los constituyentes? El tema de los constituyentes fue horrible. Yo creo que después del día domingo, varios querían desaparecer rápidamente el país, varios habían anunciado ya que si ganaba el rechazo se iban del país, pero ¿tiene una cifra más o menos? ¿Cuánto fue el gasto total? ¿El gasto de campaña? ¿El gasto total de que cuando estuvieron ahí haciendo este nuevo libro? Se hablan entre 18.000 y 19.000 millones de pesos, lo cual es una cifra brutal haberla derrochado cuando con esa plata se pudo haber hecho otra cosa. Ahora, evidentemente, el proceso constituyente fue un tema masivo. La gente votó nueva constitución, todos votamos, todos queríamos una nueva constitución, y se eligió la alternativa de los constituyentes. Pero nadie vio, nadie previó, ni siquiera los partidos políticos, quiénes iban a resultar electos en este proceso, y claramente la gente quedó muy desilusionada, y también el voto del rechazo fue un voto de castigo también a estas personas. Gracias, gracias Claudio. Voy con don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. Bueno, tal cual como se está hablando acá, Felipe, polémica resultó ser los nombramientos de los subsecretarios. Sigue la polémica con el cambio de gabinete y el cambio de algunos subsecretarios. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el comunista Nicolás Cataldo, que finalmente quedó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿Nos puede decir usted, más que para mí y para los que estamos acá, nuestro control, y para los que están escuchando en este momento de norte a sur y de cordillera a mar, esto es para compensar al Partido Comunista, sí o no, Felipe Ramírez? Me ha llamado profundamente la atención, he escuchado el programa desde su inicio, y creo que el Partido Comunista, no sé cuánto peso relativo tendrá a nivel nacional, pero en la emotividad que todo evoca en el Partido Comunista, algunos con un seco negativo en este programa, me llama poderosamente la atención. Todos sabemos, los que estamos en política, que el gobierno tiene que tener equilibrios políticos. Pudiesen estar hablando lo mismo los compañeros de Revolución Democrática, que al estar el ministro Jackson en Desarrollo Social, se tiene que sacar a la subsecretaria de Infancia y colocar a una nueva subsecretaria de otro partido político. Me llama poderosamente la atención, inclusive don Moisés, cuando hablan de los partidos de izquierda y el Partido Comunista, como si el Partido Comunista no fuera del conglomerado de izquierda. Ahora, hay una situación que Gerardo, en el panel anterior, no quiso expresar, yendo al tema constitucional. Fue diametralmente distinta la cantidad de dinero que se gastó en la campaña del rechazo, más de 800 millones de pesos, versus lo que recaudó el apruebo, que fueron cerca de 90 millones de pesos. Ya vemos que hay un desequilibrio en la información. Muchos de nosotros no leímos, yo la leí, sí, pero muchos de las personas no leyeron la Constitución en un todo, sino que se quedaron con algunos artículos en específico y eso les dio el tiempo para rechazar toda la Constitución. Pero, vuelvo, no quiero ser fatuo con mis comentarios. Acá hay que hacer una evaluación del proceso, una evaluación de quiénes fueron los buenos personajes en la redacción de la Constitución. A mí no me cabe la menor duda que María Elisa Quintero fue una muy buena representante del Maule en el proceso constituyente. Pero sí, efectivamente hubieron malos constituyentes también, de izquierda o de derecha, de los distintos extremos, del centro. Pero eso no indica que el proceso de constitución, la constitución que se mostró, fuese mala o fuese buena, como lo plantea el panelista anterior. Si uno mira el total de la constitución, efectivamente habían situaciones que no a todos nos gustaban. Tal como hay situaciones en esta Constitución que no a todos nos satisfacen. Pero eso no quiere decir que la Constitución haya sido mala o buena en su general. Y eso de verdad es preocupante. Ahora, volviendo al tema de los subsecretarios, lo que uno espera es que los subsecretarios, los ministros, salíen con la política que está bajando el presidente a nivel nacional, que los seremis en nuestra región, en las distintas regiones, hagan la bajada comunicacional, hagan la bajada política, sin esperar ellos, digamos, algún crédito o rédito político a futuro por las acciones que están desarrollando. Yo no desconozco el liderazgo que tiene el presidente Gabriel Boric. Quienes han estado con él, quienes han podido compartir con él, entienden que tiene un liderazgo, tal como lo tienen algunos ministros. Pero deslegitimar a un presidente porque carece de liderazgo me parece una cuestión preocupante y una cuestión mediática, comunicacional, que están instalando algunos sectores de este país. Correcto. Ya regreso con usted, don Felipe Ramírez, presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule. Fíjese usted que me preocupa esto porque mañana es 11 de septiembre, se recuerda un año más del golpe de Estado en Chile. Siguen los disturbios, destrozo, además saqueo y todo tipo de desmanes, sin que esto pueda ser desbaratado por la policía o el mismo gobierno. En Santiago, los estudiantes completaron la semana protestando, la semana, pero estas no fueron pacíficas, fueron con desmanes, destrozos, quemaron buses, en varias estaciones del metro destruyeron los torniquetes, entre otros daños. El gobierno, por su parte, dijo que en Chile la gente tiene derecho a protestar. Claro, pero sin violencia. Y yo le pregunto al Ejecutivo, ¿toda la destrucción que se ha visto en los últimos días no es violencia? ¿O yo estoy viendo otra cosa o estoy en otro país? Se han puesto algunas querellas, claro, pero ¿de qué han servido en otras situaciones de violencia? Le pregunto al presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, ¿quiere tomar la palabra y qué le quiere decir a nuestros auditores, Gerardo Muñoz? Bueno, que el camino de la violencia no es el camino que nos conduce a una mejor sociedad y a una mejor convivencia entre los chilenos. Yo, a lo largo de mi vida, he tenido todo un sello de que siempre he apostado por el diálogo y por el respeto incluso a quienes piensan diferente. Yo creo que eso es el punto de partida para comenzar a reencontrarnos en serio entre los chilenos y las chilenas con una muy buena noticia, que esta vez escuchamos, como decía Claudio, a esos chilenos y chilenas que se habían restado de participar sistemáticamente en todos los últimos procesos. 5 millones de chilenos participaron que no habían estado participando en las elecciones anteriores. Y entonces nosotros nos estábamos acostumbrando a elegir a un presidente que ganaba por la mayoría de la minoría que participaba. No sé si me entiendo. Y hoy tenemos una nueva oportunidad. Ojalá que en el Congreso se ratifique el proyecto que restablece el voto obligatorio, porque el país lo construimos entre todos y todas. Y entre todos y todas vamos a frenar la violencia. Correcto. Oye, Claudio Montalva, nuestro analista político, ya los desmanes son parte de las marchas. ¿Hasta cuándo se les tolera tanta destrucción a los jóvenes que marchan? ¿O hay ahí anarquistas? ¿O qué usted nos puede decir? La verdad que el tema de la violencia, especialmente en Santiago, que se ha desatado, es un tema muy preocupante. El problema es que ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, rechaza absolutamente, digamos, los desmanes que están ocurriendo en el centro de Santiago, pero al mismo tiempo el ministro de Educación dice que es justificable las movilizaciones. Yo en eso concuerdo. Creo que acá hay temas que están pendientes en materia de educación media, que son, digamos, la mayoría de los chicos que están saliendo hoy día a la calle a manifestarse, pero lo que no veo es qué es lo que va a pasar con ellos y cómo se van a resolver los problemas. Porque si no somos capaces de comenzar a trabajar legislativamente y enviar los proyectos de ley y hacer las mejoras que correspondan a los distintos ministerios, vamos a seguir con movilizaciones. El problema es que estas movilizaciones, que son hoy día muy pequeñas comparadas con las que tuvimos el año 2019, son relevantes y siguen causando un daño importante en el patrimonio de las ciudades. Sigue causando un daño importante en la economía de las ciudades, porque los negocios no pueden abrir, tienen que cerrar temprano. Yo veía hace un par de días atrás, cuando esto comenzaba, ya todos los negocios nuevamente colocando sus cortinas de fierro. Entonces hay preocupación, hay temor de que esto siga ocurriendo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo enfrentamos? Me pregunta la gente que está participando en las redes sociales, Claudio, de una vez, ¿quién corta de raíz esta situación? Porque hay que cortar estos desmanes, Claudio. Si no, ¿quién sabe hasta dónde va a pasar esto? Así ¿qué es, va a pasar? Así es, el gobierno tiene que hacerse cargo de esto. En la Araucanía tienen que cortar todo lo que está pasando. O alguien, no sé, alguien influye ahí para todo lo que sucede. A estos caballeros de repente se les va a ocurrir venir a colocar aquí bombas en el puente Maule o allá. Y ahí los quiero ver, pues. Bueno, ¿no están esperando eso? Esperemos que eso no ocurra. Claudio, ¿están esperando eso? Yo no sé qué es lo que están esperando en realidad, porque, como te digo, no vemos un gobierno activo. Y aunque Felipe dice que sí, que sí hay un liderazgo, yo creo que estos 6 meses que perdimos de la administración del presidente Boric han sido fatales. 6 meses donde no se ha legislado respecto a una enorme cantidad de materias que son de preocupación de la gente. Entre ellos, la seguridad. Y si no legislamos sobre la seguridad, si no tomamos medidas desde el Ministerio del Interior para poder utilizar la inteligencia policial y poder desbaratar a estos grupos que son bastante más violentos, porque una cosa es manifestar la molestia por lo que ocurre en ciertos sectores. Otra cosa muy distinta es salir a quemar y a romper. Pero parece que ya nos habíamos acostumbrado un poco a lo que había pasado en octubre. Pero creo que el llamado es, el gobierno tiene que comenzar a legislar. Si no, mira, si estuviéramos en los últimos 6 meses del gobierno, uno diría ya, ok, esperemos que termine luego y que venga una nueva elección. El problema es que estamos a 3 años y medio de que termine este proceso de gobierno, llevan 6 meses recién, se cumple mañana, ¿no? Vamos para los 7 días. Pero necesitamos urgente que comience a haber trabajo del gobierno, que se hagan presentes, que tomen las responsabilidades que le corresponden y que comiencen a gobernar de verdad. Porque de lo contrario, nos vamos a seguir viendo enfrentados a estas situaciones que son lamentables y que dañan absolutamente a la ciudadanía y a las personas de las distintas comunas, las distintas regiones del país. Presidente Gerardo Muñoz, ¿qué le pone de verdad atajo a esto? ¿Quién corta a raíz estos hechos tan violentos? ¿O cree usted que los anarquistas se aprovechan para destrozar bienes públicos y el sistema? Gerardo Muñoz tiene la palabra. Yo creo que el gobierno tiene que dar señales de mucha firmeza en el control de la violencia, pero también avanzar en una agenda social que reinstale la paz social. Cuando la gente tenga la tranquilidad y la certeza de que va a tener buena seguridad social, buena salud, buena educación, buenos transportes públicos, vamos a tener evidentemente un país más pacificado, porque las angustias, los anhelos de la ciudadanía van a estar institucionalizados, canalizados a través de las políticas públicas. Y por otra parte, la clase política y los partidos políticos en particular, a no desconectarse de la ciudadanía, a no esconder la pelota, a no llevarse la pelota para la casa y a darnos rápidamente un itinerario y un cronograma de cómo los chilenos vamos a reencontrarnos a través de un texto constitucional que nos representa a todos. Muy bien, y ya estamos pasado del mediodía, señora, señor, así que le queremos agradecer justamente al presidente regional de la Democracia Cristiana y, como siempre, bienvenido acá, don Gerardo Muñoz. Muchas gracias por su participación. Gracias. También quiero despedir a don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez. Felipe, quedaron pendientes algunas preguntas con respecto a su alto cargo, así que de inmediato lo voy a dejar invitado, como siempre, para el próximo sábado 17 de septiembre, que también vamos a trabajar como siempre. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Solo recordar lo que dijo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Correcto. Quemar una sala, incendiar un bus es un atentado contra el pueblo. Así nada es. Más. Que esté eso. Bien. Chao, Felipe. Gracias. Chao. Un abrazo. Cuídese. También quiero despedir a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, don Gerardo. Como siempre, usted, bienvenido a este programa y cuando quiera. Gracias, Moisés. Un abrazo, un saludo a los panelistas y que tengan todo muy buen fin de semana. Muchas gracias. Cuídese mucho. También despedir a, y siempre con la fineza, don Claudio Montalva, que es analista político, quien también tiene mucho que decir con su expertise de analista. Gracias, Claudio, hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Se fue Gerardo, no alcancé a preguntarle qué iba a pasar con la Democracia Cristiana ahora que renunció el presidente. Sí, pues. Porque vimos el otro día en la reunión en La Moneda, donde llegan los presidentes de partidos políticos. No fue el presidente que asumió, digamos, el reemplazo de Felipe Delpin, y quien estaba ahí era una vicepresidenta, y al final uno ahí se da cuenta la falta de peso político de las instituciones. Pues yo miraba quién era el presidente o quién está en representación, Claudio, y no lo conocía. Hoy día, Claudio, y ahí yo creo que hay un problema grave que enfrentar. Disculpa que le diga. En mi modo así, que yo sigo aprendiendo de usted y de todos los políticos que tenemos acá, no hay líder. No hay un líder de peso, tanto a nivel nacional y a nivel regional, ¿para qué decir? No hay un líder. Y usted sabe lo que le estoy diciendo y lo vamos a conversar esto muy bien en otro programa, Claudio Montalva. Quiero saludar a la señora Cecilia Basualto y también a su esposo, don Guillermo Briones. Ellos siempre están ahí con el programa que de solidaridad con social, y me dice que a las 16 horas van a estar en la Plaza San Clemente, sorteo rifa solidaria. Ella estará como animadoras, así que le vaya muy bien a la señora Cecilia Basualto, a su esposo don Guillermo Briones. También hacer el último saludo a don Ramón Villalobos, un gran amigo de este programa. Don Ramón, muchas gracias por estar en sintonía, y también decirle a don Víctor Avendaño, gracias, Víctor, excelente ahí en su trabajo. Nos veremos en cualquier momento. Buen trabajo, Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Y yo les digo, si Dios lo permite, vamos a seguir el próximo sábado con todos los temas que están más en boga en la región del Maule y el país. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto.